Sí, estamos hablando con la comisaría número 21 de Hachal. Sí. Ahí están detenidos los compañeros que estuvieron protestando contra la mega minería. Le pedimos si nos puede informar a qué hora van a ser liberados. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Sí. Buenas tardes, buenos días. Estamos hablando de la Red Nacional de Medios Alternativos por los presos que hay ahí en la comisaría 21 de Hachal. Queremos saber a qué horas que van a ser liberados. Todavía no llegan hasta el momento. Están llegando al hospital para ser examinados por el médico. Y de ahí, una vez que llegue, se le va a ir otorgando la libertad. ¿Van a ser liberados en el día de hoy? Sí. ¿De qué cargos pesan en su contra para que estén? Que no les sabría, no le podría dar más información más. ¿Y hay alguna autoridad ahí en la comisaría que nos pueda brindar información? A ver, ya le paso con el subcomisario. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde me dijo que me estaba llamando? De la Red Nacional de Medios Alternativos. A ver, no me corte. No le corto. Estamos dialogando con la comisaría 21 de Hachal, a donde están por llegar los 23 compañeros que se llevaron detenidos en la represión. Ahí en Mina Veladero, recordamos, el 13 de septiembre, un derrame de cianuro en el río Hachal despertó al pueblo de Hachal, despertó al pueblo de San Juan, que hoy está exigiendo que Barry Gold se vaya porque Hachal no se toca, Iglesia tampoco. Y en el día de la madrugada de hoy, a las 4 de la mañana, la policía provincial reprimió salvajemente, puntualmente, a los asambleístas que intentaban bloquear el paso de los camiones de la empresa Barrick Gold en el emprendimiento Veladero. Se escuchan los bombos de fondo de los compañeros que están exigiendo entonces la liberación de los 23 detenidos. El comisario que nos atendió nos iba a pasar con... No nos atendió el comisario, sino un cabo. Sí, buen día, subcomisario Ortega Tindem. Hola, sí, ¿qué tal? Nos estamos comunicando desde la Red Nacional de Medios Alternativos para que nos brinden información sobre las 23 personas detenidas luego de la represión de anoche en Veladero. Sí, esto fue en jurisdicción de la comisaría 22 Iglesia, que han realizado las actuaciones. Estas personas están siendo trasladadas acá al departamento de Hachal, y bueno, ya se encuentra la orden del juzgado de apenas lleguen acá a la comisaría 21 Hachal, se les va a otorgar la libertad ambulatoria de todas las personas. ¿Qué cargos pesan en su contra? Sí, en cuanto a... Sí, referente, digamos, al artículo 194 del Código Penal, es lo que tengo... No estoy interesado bien los pormenores de la causa porque no somos los que hemos actuado en relación a este hecho. ¿Y por qué es que los trasladan a la comisaría entonces de Hachal si ustedes... Sí, eso se ha dispuesto. La mayoría de las personas son oriundas de acá del departamento de Hachal. Muy bien. Sabemos que hubo represión y que hay compañeros con politraumatismo de cráneo, otra persona con la muñeca fracturada. Sí, hay personas, ¿qué tiene para decirnos en relación a la represión? Sí, eso lo vamos a determinar a través del informe médico que tengamos, sí. Está bien, más allá del informe médico, nos gustaría que usted pueda contar por qué es que la policía de la provincia reprime a quienes se oponen a la mega minería. Hola, vaya. Sí, ¿me escucha? Hola. Hola, comisario, ¿nos escucha? No. Hola. ¿Cómo que no nos escucha? Sí nos escucha. ¿Ahí nos escucha? Bueno, hablábamos con el comisario. Se hacen, todos tienen el mismo mecanismo, ¿no? Sí, el subcomisario está ahí del otro lado de la línea. Hola. Hola. Sí, ¿nos escucha entonces ahí? ¿Estamos bien? Muy bajo. Lo que pasa es que tengo toda la gente aglomerada acá frente a la comisaría. Claro, la gente está aglomerada porque hay una indignación que está recorriendo todo el país, producto de la represión a quienes están oponiendo a los proyectos de mega minería, de saqueo, de extractivismo y de contaminación en la provincia de San Juan. Me gustaría conocer su opinión al respecto, de por qué es que la policía reprime a quienes están oponiendo a estos proyectos que nos afectan a todos. Sí, la policía actuó en base, digamos, a una orden judicial. hubo denuncias, ¿no es cierto? Y creo que a raíz de eso es que se ha actuado en consecuencia. Claro, yo entiendo. Lo que pasa es que ustedes viven en el mismo lugar que quienes están manifestando y deben estar tanto o más perjudicados por la acción de la megaminería. Entonces resulta increíble que repriman a quienes en última instancia están cuidando lo que es de todos y de todas, amparándose en órdenes judiciales. Sí, referente, digamos, a esta situación de los manifestantes, bueno, creo que la policía ha actuado hasta último momento de persuadir a estas personas y, bueno, evitar a lo mejor esta situación del confrontamiento o que se produzca la detención. Hasta último momento se ha agotado, eso lo, de acuerdo a lo que tengo conocimiento a través de fuentes del lugar que ha estado actuando allí en el lugar. ¿Usted vive en Hachal, comisario? Sí, soy oriundo de acá de Hachal. ¿Y está al tanto del derrame de cianuro que la minera Barrick Gold generó sobre las aguas del río? Sí, pero referente a opiniones personales, no lo voy a dar. Bueno. La verdad que es una lástima que no las dé. Nosotros estamos muy indignados, muy preocupados con lo que está sucediendo. Obviamente repudiamos el accionar de la policía, repudiamos la represión y espero que usted y todos sus compañeros dejen de ser traidores a la clase, dejen de actuar como han actuado hasta este momento, como ratas, y empiecen realmente a ponerse al lado del pueblo y no de las empresas. Sí, pero me parece que, por eso le digo, hay una situación donde, bueno, se ha planteado de una forma y, bueno, tal vez en la parte legal es lo que se ha actuado de esa forma, ¿no? Sí, la situación es que hay una compañera con politraumatismo de cráneo que la policía reprimió salvajemente a los manifestantes que exigían su derecho a la vida, porque la Barrick Gold en San Juan lo que está haciendo es matar. Si usted toma agua de la canilla, tiene riesgo de contaminarse con cianuro y morir en breve. No nos preocuparía tanto a nosotros, pero esa es la situación por lo que estaban reclamando, y la policía, la reacción de la policía fue reprimir salvajemente, sobre todo a mujeres que se encontraban manifestándose. Bueno, por eso los pormenores de la situación planteada allí no la desconozco, porque no estuve en el lugar, por eso no le puedo dar digamos, opinión o veracidad, los términos que usted hace referencia. Dígame una cosa, ¿usted toma agua de la canilla? Por eso le decía que el tema de en todo momento la policía ha actuado tratando de persuadir toda esta situación. Sí, hasta que llegó la represión. Le ha dado a conocer a la gente, por eso le digo, de hasta último momento, bueno, las consecuencias que por ahí podían tener. Dígame una cosa, ¿usted toma agua de la canilla, subcomisario? Mire, o sea, por eso lo decía, no voy a dar la opinión personal. Le estoy preguntando si usted, su familia, si tiene hijos. Si usted me hace una entrevista como ciudadano, tal vez pueda tener la apreciación de mi parte, pero me limito a esto, porque no he actuado en el lugar y bueno, así que, bueno, eso es lo que puedo decir referente a este tema. Ok, ¿nos recuerda su nombre, por favor, y su cargo? Sí, Alberto Ortega, subcomisario. Alberto Ortega, entonces, el subcomisario de la comisaría número 21 de Hachal, donde están por ser trasladados los compañeros que fueron salvajemente reprimidos en el día de ayer por la policía, una situación que esperamos que no se repita nunca más y que realmente y de una vez por todas la policía empiece a ocuparse de quienes son los verdaderos ladrones, de quienes son los que realmente le hacen daño a nuestro país y no nuestros compañeros que están manifestándose. Así que, por favor, le voy a pedir que realmente piense por un segundo si lo que usted está haciendo no lo está haciendo quedar como un traidor a su pueblo y que seguramente las futuras generaciones se lo van a recordar. Bueno, muy bien, que tenga un buen día. Pasaba entonces el comisario Alberto Ortega.